estabas pateando un par de piedras, brillábamos. Profetas colgando de las piernas, soñábamos. Lloramos y aunque fue por montones, no nos fue mal. Recuerda que aunque apaguen tu huelga, no es el final. Tan libres, ocultos bajo un sueño, nuestra razón. Marginales por no ser tan iguales, fieles. Sospechosos de este mundo de ojos, no estás igual. Sinceros, amar es lo primero para luchar. Pero no, no lo sé. Nunca pude comprender cuán simpáticos solíamos sentir. Solo resistir. ¿Te acuerdas? Pateando un par de piedras brillábamos. Rasgueando meses sin una cuerda volábamos. Gritamos y aunque nunca escucharon, no es tan verdad. Festivales de los saltos mortales en soledad. Invierno mocoso en el callejón. Aparte es fusión santos y locos, nueva inyección. Atento, no queda otro momento, mi corazón. Pero no, no lo sé. Nunca pude comprender cuán simpáticos solíamos ser. Solo resistir, solo resistir, solo resistir, no, no, no, solo resistir, solo resistir.